Todo perfecto en ese video, no sé si ustedes lo recuerdan. Bon Jovi con It's My Life. Zambora que tenía este aparato de su boca. La protagonista de Roswell. Muchas cosas buenas pasaron ahí con It's My Life. Turno para ir con Luis Felipe, que quiere escuchar una canción de una agrupación que regresa a los escenarios. Van a estar en Coachella el próximo año. Del 2017, The XX, Say Something Loving. Se está moviendo, está de gira, se está presentando, haciendo versiones de canciones con agrupaciones importantes. Dua Lipa, Be The One. Saludando a Andrés Torres, que nos da los buenos días. Pidiendo una canción que salía en 1997. Hi. Andrés pedía esta canción perfecta para iniciar una nueva hora en Mañanas X. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Te recibo con esto, con sí. Hi. Mira, qué bonito, con sí. Las vibras altas. Exactamente. El sol iluminando todo hoy, mira. Todo está dado para que sea un gran lunes. Un gran lunes. Pues no tiene cara de lunes a esta hora, entonces eso ya juega a nuestro favor. Además, la cara del día es según tu cara. Hoy septiembre 22, ya estamos a punto de acabar ya septiembre. Ah, espérate, miremos. Ya estamos casi que en triqui triqui Halloween. Di tú que mañana en una semana se acaba el mes. O sea, sí, ya fue. O sea, septiembre hay que agradecerlo porque no, oye, le teníamos sí, mucha fe. Para nada. Y espectacular. ¿Y ya? Pasó rapidito. Sí, está uh-huh. Bien. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien. El viernes estuve viendo musiquita en vivo. ¿Te gustó? ¿La pasaste rico? Sí, sí, muy lleno. Además, no sé, pero ya Bogotá lleva como 3 semanas con música. Sin parar. Todos los días, en todo lado. O sea, el viernes había en el Campín, había una vaina de salsa, pero durísima. Ah, sí. Entonces, claro, el trancón por ahí estaba claro. Fuerte. Y en el Movistar, a esa misma hora, estaba Danny Ocean. Entonces, había mucho para hacer. Muy bien. El sábado sí. También estaba Nodal. Ah, ¿vino ese señor? Sí, vino el infiel. Sí, no nos cae bien. Vino con el binomio de oro, que sí nos cae bien. Exactamente. Por allá en el Med Plus, o sea, tantas cosas pasando, música, me gusta. Sí, hiciste. Uh-huh. Muy bien, me alegra, exactamente, sí, dijo, sí, estuve sí. De paseo. Y de ahí nace nuestra pregunta de a ver, ¿cuál es el destino ajá. Más raro al que iría de turismo? Más raro. A ver, yo creo que me iría a la Polinesia Francesa. Ese se te hace el más raro. Sí, porque a mí me gusta ir a los lugares bonitos, extraños, pero ey, cómodos. Exacto, muy bien. No, Karen. A mí no me van a llevar a caminar 50 montes. No, yo les agradezco. Eso es lindo, me mandan las fotos. Pero yo allá la incomodidad, hacer popo por allá en... Que toca acabar. Sí, en un huequito. Y... No, a matar zancudos, no. No, ese es mi lugar raro, porque debe ser muy costoso y es lejos. Eso es lo raro, que sea... No, mentiras, antes como que lo común es que sea costoso todo. Sí, ¿no? Pero sí. Pero es que usted le dice en Polinesia Francesa. No. ¡Oh! ¡Raro! Yo iría ya. ¿Tú, Dai, a dónde irías? Extraño, raro. Te voy a decir algo. A ningún lado. Ah, bueno. Te yo, veo muy positiva. Quiero, no. Yo soy como tú. Yo quiero cosas que sean conocidas, que sean. Que haya un amables, hospital en el que lugar. Sea exactamente. Que se no, pueda llegar en transporte. No quiero ir así. No, entonces si bajamos por esta ruta en medio, vamos a encontrar. No quiero encontrar. Y por lo mismo no busco, porque como dice, el que busca encuentra. No lo voy a hacer. O sea, lo tuyo es un resort. No. Sí, all inclusive. No, exactamente. Que la única preocupación es que llegue el Coco Loco. Y no insolarme. Eso muy es todo bien. Lo que quiero. O sea, amo Japón, pero cierto que Japón, bueno, puede ser raro. Hay japoneses, wow. Sí, o sea, yo iría, pero sé que están pasando muchas cosas también que generarían en mí comodidad. ¿Incomodidad? Comodidad. Ah, entonces okay. No sería raro, sería una experiencia en la que toca bajar por un cable colgado para llegar al otro lado de la montaña y ver orugas del tamaño de un bus. Sí. No, ese tipo de cosas. Pero Japón podría ser, porque queda lejos. Sí, y caro. Y son pocas las personas que logran ir hasta allá. Eso sí me gusta. Bueno, ¿sabes qué? Sí, voy a quedarme. Ese es mi sueño realmente de viajar. Uy, sí, ese espectacular. Sería. Sí, Tokio, así, todo lo que pasa. Y los jardines de cerezo. Todo precioso. Sí, sí, sí, te acompaño. Sí, vamos a hacer un lugar extraño. Está sí. bien. Me gusta. Y luego eso. La Polinesia, ya. Bueno, ahí nos queda a unas horas largas, pero podemos ir. Así que esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es el destino más raro el que iría de turismo? Por ahora nos vamos con esta pareja. Que Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. La voz de Sofía Ellis Baxter con I Won't Change. Canciones para arrancar bien el día, gracias a ustedes. Cada familia tiene necesidades diferentes, por eso traemos Citroën Family Days. Con camionetas desde 64.990.000 pesos, como la C3, compacta y dinámica, o Passat con un amplio baúl, o Aircross con capacidad hasta para 7 pasajeros. Visita nuestras vitrinas o en www.citroen.com.co. Vamos a hablar de cosas que tengamos la edad que tengamos, vamos a querer. Sí. ¿Y exactamente. ¿Y qué? Eso yo lo grito y lo apoyo. Y yo sé que muchos de los 2000, yo no soy del 2000, pero mi infancia fue en el 2000. Claro, ¿no? Ahí está. Y ahí nosotros nos encontramos, porque es que esta vez Pokémon tendrá su propio Tamagotchi. Ah, muy bien, perfecto. Nunca es tarde, nunca es tarde. No, la verdad es que no. Esta vez la empresa Takaratomy, que es la tienda de juegos en Japón, sí, pues anunció el lanzamiento del Pokémon Pokénade Monster Ball. Es un dispositivo que obviamente retoma la esencia de los clásicos del Tamagotchi, o sea, tiene la misma forma, pero la lleva ya a una experiencia interactiva de otro nivel. Y ya con una tecnología superior, porque antes teníamos el de pilita. El de pilita, que además uno podía cambiar de muñequito cada vez que se le muriera. Entonces a veces habían dinosaurios, otras perrito. Veces... O gallina, a mí sí. Me tocó una gallinita una vez. Pero pues eran pixeladitos, eran cuadritos en blanco. Chiquitico. Era como gris y negro, gris y negro. Ya no hay más. No había nada más y uno asumía los cuadritos que veía ahí que eran cosas. Pues esta vez... Ya va a ser lanzado el 11 de octubre de este año. Sí. Y lo que más me gustó es que está súper enfocado en la experiencia de usted como cuidador de estos Pokémon, ¿no? Ok. Entonces va a poder cuidar, alimentar y criar a un Pokémon que usted seleccione, porque va a tener más de 157 especies diferentes. Vamos a calmarnos, ese sería el mío, el azulito. Exacto. Además de eso, va a poder interactuar mediante caricias. Esto me parece ya absurdo. Usted caricia el Tamagotchi y inmediatamente su Pikachu o cualquier Pokémon que usted tenga va a sentir la caricia. ¡Ay, sí! Y eso es como, ¡ay, qué hermosura! Siempre lo quise. Va a tener juegos, obviamente, y combates virtuales. Ah, ok. Y también todo va a estar muy relacionado a los estímulos físicos y a las respuestas de las reacciones de la criatura que usted tamaño? Tiene. Sí, además es obviamente la pantallita es grande y es a color con una ya con una tecnología tan increíble que pareciera que fuera de verdad. Ok. Además de esto, usted va a poder construir una amistad con su Pokémon. No, terrible cuando se muera. No, imagínate. Ah. Va a poder decidir el tipo de vínculo, superficial o profundo, en función Mira. Del cuidado brindado y la forma en la que se acaricia el dispositivo. Ay, sí. Y además de eso, también va a poder registrar el historial de interacciones con una función que se va a llamar diario, lo que le va a facilitar y observar la evolución del lazo que usted ha construido con él y revivir recuerdos digitales entre el cuidador y el Pokémon. No, esto es un problema. Sabemos. Yo ya lo quiero, ya lo quiero. Todavía no. Okay. No se sabe, incluso dicen que no tienen una fecha clara para la distribución oficial en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Sí, seguro, es en Japón. Es en Japón por ahora, pero... ¿Ves? Tenemos que ir como destino para comprar tu Pokémon. Sí, a ver, ¿cuánto estará, por ejemplo, el precio que ronda podría ser 7,480 yenes? Okay. Esto, si uno le hace el cambio... ¿Cuánto, perdón? 51 dólares. Ah, está bien. 51, o sea que al peso digamos, colombiano... Digamos, tú, mira, 51 dólares por redondeemos el dólar en 4 mil. ¿204 mil pesos? ¿Vio? Está bien. Ay, este me parece un productazo. Que puedes llegar a él, no tan difícil. Sí, no, y estoy viendo que uno los puede bañar... Puede bailar con ellos. Mira, no necesito que te llenes de más responsabilidades, Camila. Yo sé que es una gran tentación, pero por ahora lo urgente. No. Es que no. Yo lo quiero ya. Me está pidiendo comida. ¿No? Exacto, yo sería eso. No, momentico. Que es que tengo que limpiarlo, hay que bañarlo, darle comida, bailar. Es el momento de bailar con mi Pokémon. Espectacular. En reunión digital me va a salir un momentico. Qué pena, es que me está pidiendo comida el Tamagotchi. Me está hablando y no le estoy entendiendo. Pero uno, no estoy acá, perdón, mi mente está ahí abajo con mi Pokémoncito. ¿Entiendes? Sí, lo quiero. Bueno, claro que sí. Muy bien. The 1975 llega con su chocolate a la X. Easy Lover, Miley Cyrus sonando a esta hora, saludando obviamente a quienes llegan, a quienes nos están escuchando en medio del trancón, esperando que pase rápido, que lleguen bien a sus destinos. Y nosotros vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Mandalorian, vamos a hablar de Pedro Pascal, porque resulta que se vienen cosas obviamente con la franquicia. Sí. Una de ellas es Lego Star Wars, reconstruye la galaxia, piezas del pasado, salve el tráiler. Y para este, no va a estar Pedro Pascal. ¿No? No, señor. ¿Y por qué ya dijo? No va a estar. No, con muchas cosas, sí. Hay que reconocer también, hay que recordar que él no ha sido el único actor que ha interpretado a Din Djarin. De Cucaramácara, títere fue a perdón. No. Es imposible separarlos, Camila. Din Djarin de Dopingüe. Ok, exactamente. Sí, muy bien. Entonces, sigue. En esta versión de la historia de Star Wars, es lunes, tenemos que aferrarnos a las cosas. Gracias. Okay. Lando Calrissian, que va a ser el que va a asumir este nuevo papel. No solo es conocido por su estilo único, icónico, sino también como el protector y la figura paterna de Grogu, y usa la famosa armadura mandaloriana, así que no va a estar en estas, pero en el resto de cosas que si van a pasar el próximo año, ahí va a estar él. No es que se alejó de la franquicia, okay. No, tranquilos, va a llegar en mayo de 2026, va a estar ahí solamente para este producto específico, si no va a estar. Ok. O sea, no se preocupe. Él escogió sus batallas y está bien. Bien, sí. Digo, no me alcanza, no llego hasta allá. Estoy en todo lado, chicos. Deme en un break. Un poquitico nomás. I wanna do drug de Huey Lewis and the News con los muy buenos días. Desde la X103.9 FM, mi disco de la semana, te voy a decir, es un tercer álbum de una banda. Estos tipos son australianos, creo. ¿Quiénes son? Ellos son Parcels. Ah, muy bien, los amo. El álbum salió la semana pasada, 12 de septiembre salió. Sí. De aquí han salido varios discos, ya varias canciones, muchas las hemos puesto aquí en la X103.9 FM. Es un disco que celebra un poco el espíritu del baile y del rock junticos. Fueron muy sorprendentes en el Stereo Picnic. Me han dado muy buenas referencias. Me han contado que fue uno de los mejores shows que se hizo este año. Fue además una congregación como de gente que tuvieron la oportunidad de verlos en otro auditorio en Bogotá más pequeño. El disco entero de verdad es bien balsámico, es positivo y creo que vale la pena. Se llama Loved. Aquí está Parcels en Mañanas de la X con los muy buenos días, esperando que tengan una buena semana. Y hoy vamos a estar celebrando también 31 años de la X, 103.9 con 31 canciones que salieron hace 31 años. Esto se llama To Be Loved, el álbum es Loved. Es el álbum de la semana aquí en Mañanas de la X, Parcels.